La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Buenos días, tengan todos mis queridos amigos y hermanos de su programa católico El Mensaje. Hoy comenzamos de nuevo con una oración. Oremos. Señor, tú que nos has llamado a compartir tu palabra y el amor que encierras dentro de ella para cada uno de tus hijos, concédenos servirte a ti, Dios Padre Todopoderoso, y en tu nombre a nuestros hermanos menos afortunados. Ayúdanos a compartir nuestros bienes materiales y espirituales con los que carecen de ellos, y que por el amor con que lo hagamos puedan decir: mira cómo se aman. Gracias por este ministerio de evangelización y por el regalo de la fe, la esperanza y la caridad. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme. Radio escucha de su programa católico El Mensaje. Hoy domingo 26º del tiempo ordinario, las lecturas que se proclaman en la liturgia de la palabra alrededor del mundo son las siguientes. Lectura del profeta Amós, capítulo 6, versículo 1, 4 y 7. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 1 al 16. El Salmo responsorial es el Salmo 145 y el Santo Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. La parábola del rico indolente y el mendigo Lázaro explica dramáticamente lo que puede suceder cuando nos desentendemos de la necesidad de los pobres y los desvalidos. El rico no fue condenado por su riqueza, sino por negarse a compartir con el mendigo. Finalmente, él mismo llegó a ser un mendigo sin esperanza alguna, porque le suplicaba a Abraham que le aliviara el sufrimiento en el lugar de los muertos. San Agustín dijo una vez que todos somos mendigos con absoluta necesidad de la gracia de Dios. Tienes abundancia de posesiones temporales, pero necesita las cosas eternas, lo que hagas con quienes te piden y lo que Dios hará contigo. Sacia el hambre de tu prójimo para que se llene tu vacío. La verdadera caridad no consiste solamente en dar a los necesitados de lo que nos sobra, sino privándonos de algo por amor a Jesús. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, la vida, la salud, los talentos y las posesiones. Ahora bien, ¿cómo invertimos estos valiosos recursos en esta vida determinará el tipo de futuro que tendremos? Todos tenemos muchas responsabilidades y ocupaciones que atender en la familia y el trabajo. Todas estas son responsabilidades buenas y necesarias, pero si ocupan nuestra atención por completo, es posible que nos hagan desentendernos también de los Lázaros, que esperan nuestro auxilio, a veces sin decirlos, y dejarnos en la misma situación del rico indolente, consumidos en nosotros mismos. Dios quiere algo mucho mejor para sus hijos. Solamente falta que abramos el corazón al Señor y seamos dóciles a sus verdades. Así encontraremos abundancia de tesoros incalculables en su palabra. Riquezas con las cuales podemos banquetearnos todos los días. Quiere el Señor que estemos bien dispuestos a recibirlas. Dios y Señor nuestro, ablanda mi corazón para que yo aprenda a amar libremente y dar con generosidad a quienes necesitan más que yo. Enséñame a ser compasivo y misericordioso con los demás, así como tú lo eres conmigo. Danos un corazón. Creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad, hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Nuevos amando sin fronteras, por encima de razas y lugar, hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan. Los ángeles se han convertido en patrones de ciudades, han dado nombres a santuarios y han sido la inspiración de muchos himnos litúrgicos. Sin embargo, son grandes desconocidos y su figura siempre ha estado rodeada de un halo de misterio. El sacerdote italiano Marcello Stancione lleva años estudiándolos y ha escrito más de 40 libros sobre ellos. La editorial del Vaticano le ha publicado el último, una guía esencial de los ángeles. Los ángeles tienen algo de humano y algo de divino en este sentido. igual que nosotros, fueron creados, son criaturas, pero no mueren, y esta eternidad forma parte de Dios. Son ministros invisibles de Dios y también nuestros custodios, son espíritus. Los ángeles más famosos son los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, y la Iglesia Católica celebra su fiesta el 29 de septiembre. La tradición divide a los ángeles en tres grupos. El primero, serafines, querubines y tronos. El segundo, dominaciones, virtudes y potestades. Y el tercero, principados, arcángeles y ángeles. A lo largo de la historia, las órdenes de los benedictinos, franciscanos y jesuitas son los que más los han estudiado. Pero además, todos los grandes santos han tenido una estrecha relación con los ángeles. San José María Escrivá de Balaguer era muy devoto de los ángeles y cuando entraba en cualquier iglesia se paraba un momento. Sus colaboradores sabían el motivo, y es que él decía que dejaba pasar primero a su ángel y después pasaba él. También los papas han transmitido la importancia de relacionarse con los ángeles. La oración más famosa que se reza al arcángel Miguel la escribió León XIII. Juan Pablo II afirmó en varias ocasiones que todos los días pedía ayuda a su ángel custodio y habló de los ángeles en varias audiencias generales. Su sucesor, Benedicto XVI, recogió esta devoción a los ángeles. El año pasado, al comienzo de la cuaresma, Benedicto XVI invitó a todos a rezar por él a los ángeles porque empezaba sus ejercicios espirituales. Siempre dice que si se eliminan los ángeles, se quita una parte fundamental de la doctrina católica. El autor señala también en su libro que los ángeles son un ejemplo para los hombres, ya que a diferencia de Lucifer y los malos ángeles, decidieron libremente seguir a Dios y hacer el bien. Una dicotomía que, según Stanzione, también tienen que vivir los hombres. Si tú sientes algo apacible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infiel, se aleja el mal. Siente el brillo de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora que Dios te quiere encontrar. Sí, vuela los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está. Y comienza a cantar. manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en este lugar. En medio de todos y sobre el altar hay unas manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está cordial saludo a la manera de Cristo. Hoy 29 de septiembre estamos a un día de finalizar este mes, mes que por ahí he escuchado el mes de la Biblia, mes también de inicio de catequesis. Este mes han iniciado las catequesis parroquiales en muchas de nuestras comunidades. Es el caso también, queridos amigos y amigas, aquí en Santa Juliana, en nuestra diócesis de Palm Beach. Y para hablar un poquito de cómo ha sido este primer mes de clases y quiénes han sido los responsables de que todo este contenido catequético llegue hasta los niños y niñas en nuestras comunidades, para ello está acompañándome hoy una amiga, una hermana en Cristo Jesús. Ella es Luz Torres, quien es la directora del grupo juvenil y además coordinadora de las clases de confirmación para jóvenes. Buenos días, mi amiga. Buenos días, Armando. ¿Cómo estás? Yo contento de tenerte aquí en el segmento A la Manera de Cristo, en el segmento joven. Cuéntanos un poco cómo ha sido este mes de septiembre, cómo han iniciado las clases de catecismo aquí en nuestra parroquia. Demos gracias a Dios que todo ha salido bien. Tenemos bastantes catequistas, gracias a los jóvenes. Muchas de nuestras catequistas decidieron retirarse el año pasado, so tuvimos que acudir a lo que es los jóvenes y formarlos a ellos durante el verano, y en eso estamos. Has dicho algo muy importante, estamos en el segmento juvenil de nuestro programa El Mensaje, y que hayas mencionado la palabra jóvenes al inicio de esta breve charla es bien importante. Nosotros los jóvenes asumiendo retos dentro de la iglesia. Y esta sería mi próxima pregunta. ¿Por qué la iglesia cuenta con nosotros los jóvenes atendiendo a un trabajo tan esmerado que tiene que ser el tema de la catequesis? ¿Por qué la iglesia, por qué ustedes en la directiva juvenil cuentan con nosotros? Te puedo decir, tiene que ser por dos cosas. La primera es porque Jesucristo nos mandó a toditos nosotros a ser discípulos y a enseñar al prójimo y a ir a ser naciones de otras personas. So, nosotros como jóvenes estamos tratando de hacer eso con los muchachos. La otra es porque el Papa Francisco nos dijo a casi 2 millones de jóvenes que en la Jornada Mundial que hiciéramos naciones, que fuéramos a hacer bulla y que nosotros los jóvenes fuéramos los que fueran la iglesia. Y por eso nosotros tomamos eso en cuenta, la hermana Vivian y yo, que los jóvenes sí se pueden hacer catequistas. Ellos sí, con un poquito de esfuerzo y de enseñanza, sí, ellos pueden dar catequesis a los niños. Y es una buena oportunidad para ellos de ser líderes en la iglesia, y es también una buena oportunidad para nosotros como feligreses ver a los jóvenes y apoyarnos a ellos, que es el futuro de la iglesia. Así es, el futuro de la iglesia. Y ha sido dicho por los tres últimos papas. Recordemos a Juan Pablo II, cuánta mención hacía de nosotros la juventud católica. Luego el Papa Emérito Benedicto XVI, con sus viajes apostólicos a las diferentes jornadas mundiales de la juventud en la que estuvo. Y ahora Francisco, invitándonos a ir sin miedo para servir. Luz, aquí la parroquia Santa Juliana cree que el servicio puede recibirse de nosotros los jóvenes pero sin miedo. A veces se escucha decir que nosotros los jóvenes somos un tanto irresponsables. A veces también se escucha decir que nosotros los jóvenes somos un poco de cosas pasajeras, de cosas que no tienen perseverancia. ¿Cómo ha visto la hermana Vivian liderando esta directiva, tú también, de la que formas parte, y los otros coordinadores, el trabajo de nosotros, la Juventud Católica, y digamos una vez más, en este mes de inicio, en este mes de septiembre? Yo creo que es el decirles sí. Hay muchos muchachos que nosotros fuimos donde ellos y le preguntamos a ellos qué es lo que ellos querían hacer ahora que hicieron la confirmación el año pasado y otros que las habían hecho años antes. Y le habíamos preguntado a ellos qué es lo que ellos deseaban hacer. Muchos dijeron que no y como a 14 de ellos dijeron que sí. So, tuvimos suerte y ellos han hecho estudios durante el verano completo. Tuvimos muchas reuniones en agosto de donde los formamos a ellos y yo creo que ellos sí quieren ser parte, ellos sí quieren ser catequistas, ellos sí quieren mucho su religión y quieren mucho a su fe. Y yo creo que eso de decir que algunos muchachos son irresponsables no están equivocados, pero hay otros que sí dicen que sí, se apoyan a nosotros los adultos para que lo ayudemos. Le damos muchas gracias a los papás. Si no fuera por los papás que también se comprometen a manejarlos, a venir a la iglesia, a que ellos estudien, a que ellos se formen, ha sido un esfuerzo que nos ha ayudado a todos. Y has mencionado algo muy importante, has mencionado a los padres de todos estos jóvenes que durante este primer mes de clases están sirviendo, están ayudando, están enriqueciendo el catecismo parroquial aquí en Santa Juliana y estoy convencido que en el mundo todo también es así. Pero volviendo a la figura del padre y la madre, ¿cómo podemos decir que esto está ayudando en la primera iglesia doméstica, como así lo reconoce la iglesia que es, la familia? ¿Cómo la familia puede ayudar en esta obra tan bonita que Dios ha empezado en el corazón de los jóvenes, en mi corazón, en el corazón de todos mis amigos jóvenes, para poder seguir en este camino de servicio a la iglesia en el catecismo? ¿Cómo la familia ayuda a la juventud a seguir en este camino? Nosotros tenemos suerte aquí en Santa Juliana, que los papás, muchos de ellos sí están involucrados en otros ministerios en la parroquia. De eso tenemos mucha suerte. Algunos no. Y yo lo que digo es que muchos de ellos que no están involucrados, ellos por amor a sus hijos y por tratar de hacer cualquier cosa para que sus hijos tengan un mejor mañana, ellos dicen que sí. Ellos vienen, los traen los sábados por la mañana, los traen los domingos. Ellos hacen el esfuerzo, lo que ellos puedan, para ayudar a sus hijos a ser mejores personas. So, a esos que están involucrados, mil gracias. A los que todavía no se han involucrado, yo pido mucho a Dios que ellos encuentren un ministerio que ellos en sí toquen su corazón y que los ayude a ser mejores personas y que los, no que son malas personas, pero que los ayude a ellos así seguir formándose. Y los muchachos, gracias a Dios que ellos le piden a mami y a papi, yo quiero ser esto, yo quiero ser catequista, yo quiero ser líder en el grupo juvenil, por favor llévame. Y los papás dicen, sí, voy a llevarte, voy a ir a los ensayos contigo. Y recuerdo, mencionando tú esta última parte, Luz, una frase muy hermosa de San Juan Bosco. Sabes perfectamente que Don Bosco es el patrono de la juventud y hacemos mención de él aquí en el segmento joven dentro del programa El Mensaje. Recuerdo cuando San Juan Bosco dijo en una ocasión que a los jóvenes no solamente debía decírseles que se le ama, sino demostrárselo. Y yo creo que los padres están, como dices tú hace unos momentos, demostrándole a sus hijos que le aman. ¿Cómo? Apoyándole, viniendo, contribuyendo, ¿verdad?, en el servicio parroquial aquí en la comunidad y en todas las comunidades de la diócesis. Yo creo que el trabajo familia-juventud está surtiendo efecto y muestra de ello es lo que nos estás compartiendo esta mañana. Sí, eso sí. Los papás sí que quieren mucho a sus hijos y yo creo que todo padre quiere mucho a su hijo. Algunos le enseñamos un poquito más el amor que le tenemos y otros no. A mí me gustaría más que los papás le dijeran a los niños, sí, te amo, qué bueno tú eres, qué buena persona tú eres. Porque muchas veces, en el grupo juvenil al menos, nosotros tenemos algunos muchachos que la primera vez que se le da un abrazo o se le dice que se le quiere, es una de nosotros, los que estamos aquí en la iglesia, que no somos en sí familia de ellos. A mí somos familia por Cristo, pero no somos sangre de ellos. A mí me gustaría que sí le dijeran la palabra, te amo, te quiero. No nada más enseñándoselo. Yo sé que manejándolos para la iglesia y trayéndolos y esas cosas es una manera de enseñarle a otra persona, pero no todo el tiempo se le enseña de esa manera. Yo creo que palabras son mejores. Exacto. Y Luz, a mí me gustaría muchísimo que en las próximas semanas tuviéramos a los jóvenes, a los protagonistas de esto de lo que estamos comentando, a esos catequistas jóvenes que, como yo, hemos pues optado por Jesús, por vivir esta experiencia de fe. ¿Qué te parece si nos comprometemos con todos los amigos jóvenes radioescuchas a tener en las próximas semanas a estos jóvenes protagonistas del catecismo parroquial aquí en Santa Juliana? Me gustaría mucho. Yo sé que hay algunos que les va a gustar poder grabar contigo y poder hablar contigo un rato y hablar con la gente que nos oye. Y hay algunos que la dificultad es que el lenguaje, igual que yo, que no la hablan muy bien, pero vamos a tratar, vamos en eso. Así es. Entonces, dos últimos puntos para ir terminando este conversar fraterno, Luz. Dos últimos puntos. Los jóvenes que estén escuchándonos, Luz, y que no estén integrados a una vida de comunidad en la iglesia, en la parroquia, y que quieran formar parte de un grupo juvenil, ¿qué tienen que hacer, Luz? Ellos deben de aprovechar y cuando vayan a la parroquia que ellos existan, a preguntar por la directora del grupo juvenil, que casi todas las iglesias tienen una. Acá en Santa Juliana soy yo. Ellos pueden venir a la Casa San José. El grupo de jóvenes son los lunes a las 7 p.m. de la noche, de 7 a 8 y 15. Los muchachos vienen, los papás se pueden quedar este año. Vamos a tratar de tener un poquito de formación para los papás durante la misma hora para que así los papás se cojan un poquito de formación, ya que algunos no, como te estaba diciendo, no pertenecen a algún ministerio. Los muchachos vienen y se incorporan. La otra cosa es que no tienen que ser católicos para incorporarse. Hay muchos que traen a sus amigos que son de otras iglesias y muchos de ellos deciden recibir su sacramento mientras vayan pasando el año. Tuvimos uno así el año pasado. Yo creo que no tienen que ser católicos, pueden venir, ya que ellos nos respeten a nosotros como católicos y lo que vamos a hablar esa noche, ellos pueden venir y visitar a nuestra iglesia. Es decir, la iglesia funciona y tiene preparados encuentros para la juventud que busca, como dices tú, católico no, pero el camino del bien, camino correcto. Exactamente. Y muchas iglesias, no sé cuántas en la diócesis, pero casi toditas tienen grupo juvenil. Entonces los padres, padre y madre que estén escuchando y que quieran, no jóvenes, pero sí a los niños, tenerlo en el catecismo, aun cuando hemos ya pasado el mes de septiembre, celebrando hoy día 29 la fiesta de los tres arcángeles, a quienes les pedimos pues intercedan por nosotros, la juventud toda, ante Jesús, sumo y eterno sacerdote, por todos nosotros, para que seamos cada día mejor. Un mensaje final para estos padres que tal vez tienen hijos pequeños, niños, niñas, y no los tienen ni siquiera bautizados, y ni siquiera están dentro de un programa catequético. Un mensaje para estos padres. Yo digo que se acerquen a la iglesia y que hagan preguntas, que hagan y que ellos mismos traten de tratar de saber cómo es que va el proceso y que ellos se incorporen. Porque la cosa es que muchos de nosotros decimos, oh, no voy a preguntar, no sé de esto, no sé de... Pero no van y hacen las preguntas necesarias para saber cómo es que nosotros podemos ingresarnos a una iglesia. Si ellos vienen y hacen preguntas, nosotros les podemos ayudar en todo lo que podamos. Recordando aquellas palabras de Jesús, pidan y se les dará. Así que la invitación es esta, es una. Padres, vengan a las comunidades, pregunten, busquen cosas buenas para sus hijos. Eso es lo mejor, porque la vida cotidiana sí que le enseña a nuestros hijos cosas que no son de Dios. Nosotros estamos como padres y como catequistas dispuestos o vamos a decir llamados a que nosotros le enseñemos lo bueno a nuestros hijos. Que ellos vengan y traigan a sus hijos, que ellos también en su casa le enseñen lo que es la oración y esas cosas a sus niños. Así es, mis queridos amigos y amigas, ha sido Luz Torres, la directora del grupo juvenil, y coordinadora de las clases de confirmación para jóvenes aquí en la parroquia Santa Juliana. En nombre de ella y el mío muy personal, le agradecemos una vez más la sintonía del programa El Mensaje y muy especial en contacto con nosotros aquí en el segmento juvenil A la Manera de Cristo. Gracias, Luz. Gracias por invitarme. Si tú decides vivir a la manera de Cristo, a la manera de Cristo, a la manera de Cristo, a la manera de Cristo, a la manera de Cristo, a la manera de Cristo, a la manera de Cristo, a la manera de Cristo, a la manera de Cristo, a la manera de Cristo, a la manera de Cristo, a la manera de Cristo, a la manera de Cristo, a la manera de Cristo, a la manera de Cristo, a la manera de Cristo, a la manera de Cristo. A continuación, escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico, Salvador Gómez. Tú eres mi respirar. Cuando Jesús le dijo a Pedro que Satanás había solicitado sacudirlo como al trigo, le dijo algo que al comienzo a lo mejor Pedro no entendió, pero después lo dejó muy bien aprendido y escrito. ¿Qué le dijo? San Lucas capítulo 22, versículo 31-32. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder sacudirlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra de Dios. Dígale al que está al lado suyo, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Le está dando una misión de confirmar la fe de otros, pero eso lo va a tener que hacer hasta que vuelva. ¿Y de dónde? ¿De dónde iba a volver? De toda esa zarandeada, de toda esa sacudida. Mira, a Pedro le tocó llorar amargamente porque tuvo que pasar por negaciones. Tuvo que aceptar su miedo, sus límites, su cobardía. Y mientras andaba en esos caminos, el enemigo lo estaba zarandeando. Pero ¿volvió o no volvió? ¿Quién fue el que ya no volvió? Judas, ese se ahorcó. Se ahorcó. No soportó la zarandeada. No soportó, como una señora que me decía, ay hermano, tengo muchos problemas, no sé qué hacer, me voy a suicidar. Hermana, si no sabe qué hacer, no se suicide. Si no sabe qué hacer, ¿cómo está inventando matarse? Si eso hay que saberlo hacer. Usted no sabe qué hacer y se va a matar. No, hombre. Si no sabe qué hacer, acuéstese. Tírese al piso. Pero no sabe qué hacer y va a cometer los errores más grandes. Espérese, vas a volver. Dígale al que está al lado suyo, vas a volver. Es que a veces uno dice, me voy de esta casa, ya no quiero. Solo hay que decirle, vas a volver. O se pelea con su grupo de oración, yo ya no vengo, yo ya no quiero seguir en iglesia, yo me voy a retirar. Termine de hablar, hermano. Y cuando termine, vas a volver. Qué interesante es volver. ¿Y cuándo volvió Pedro? Volvió crecido, maduro, fortalecido. Y dejó escrita esa experiencia en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículos del 6 al 11. Miren todo lo que aprendió en la zarandeada. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 11. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que llegada la ocasión, Él los ensalce. Confíen todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios, velen. Su adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. Y el Dios de toda gracia, que los ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, los restablecerá, los afianzará, los robustecerá, los consolidará. A Él el poder y la gloria por los siglos. Palabra de Dios. Repita. Después de breve sufrimiento, Dios te consolidará, te restablecerá, te afianzará, te rebustecerá. Así se dice re o ro, robustecerá. Bueno, usted dígalo como quiera, pero va a volver. Va a volver. Y cuando vuelva, va a volver fuerte. Otra vez las abuelitas tenían un refrán. Cuando se caía algo que estaban comiendo y lo recogían, lo limpiaban, se lo comían, ¿cómo decía? Dígalo fuerte. Lo que no mata, lo que no mata engorda. Si esto no te mata, si esto no te mata, te hace fuerte. Eso quiere decir, estás pasando un momento difícil, solo tienes que pensar, de aquí voy a salir fuerte, afianzado, robustecido, consolidado. Repita, si estoy sufriendo, estoy creciendo. Hay gente que no quiere sufrir, no quiere crecer, no quiere superar. Si no hay dolor, no hay crecimiento. Eso me toca decírselo a mis hijas que están creciendo. Ay, papá, me duele la rodilla, me duele la pierna, me duele el brazo. Estás creciendo. Estás creciendo. Y debes tener esperanza, porque dice San Pedro, después de breves sufrimientos. ¿Cómo son los sufrimientos? Breves. Cuando estás desesperado y andas angustiado y un amigo te dice, ¿pero qué te está pasando? Ya te dio una buena noticia, que eso está pasando. Eso está pasando y va a pasar más rápido de lo que tú te imaginas. Ya. Y cuando pase, vas a ser una persona madura, fuerte, una persona que ya ve la vida de otra manera, porque ya viste lo que verdaderamente importa y lo que no importa. No es necesario que pases por sufrimientos tan duros para poder madurar, pero si los pasas, no los desperdicies. Si te toca pasar por cualquier situación difícil que puedas imaginar, solo tienes que decir: estoy creciendo, estoy creciendo. Lo que le digo a las mamás que tienen hijos entre 12 y 17 años, que desesperan y que uno no sabe qué hacer, respiren y repitan: está creciendo, va a crecer, va a crecer. Porque después que pasa ese periodo de adolescencia, se vuelven como más cariñosos, amigos, los hijos, y no sé qué pasa, ¿verdad? Mientras están en la casa son rebeldes, desobedientes, malcriados. En cuanto se casan, se vuelven con una mamitis. Y los pleitos son con la esposa, porque voy a ir a comer donde mi mamá. Y la mamá antes lo invitaba a comer y él no quería comer. Ah, es que vos no cocinás como mi mamá. Y las mujeres no se rían, que también son medio rebeldonas con la mamá cuando están en la casa. No me diga nada, hija, ese hombre no me gusta, pero a mí sí me gusta y yo lo quiero para mí. Usted solo diga: está creciendo. Cuando esa muchachita ya es mamá, ya va a ver. Viene: mamá, ahora que soy madre te comprendo. Ahora que soy madre te entiendo, te valoro, nadie me ha amado como tú. Aquí te lo dejo, me lo cuidas, por favor. ¡Ah! Ya volvió, Se fue peleando. Pues eso que ocurre en la vida normal, también ocurre en la vida espiritual. Ay, a veces pasamos por situaciones, pero si nos quedamos sabiendo que esto me va a hacer crecer, esto me va a fortalecer, entonces empiezo a desarrollarme como un verdadero discípulo y apóstol. Cuando San Pablo dice: ¿cuál es el proceso por el que pasan los verdaderos apóstoles o seguidores de Cristo? Levanten la mano quienes quieren crecer. Ay, hermano. Sí, sí. ¿Quiénes quieren ser verdaderos apóstoles, verdaderos discípulos? Entonces ponga atención y no se brinque ninguna etapa. Segunda Corintios capítulo 12, versículo 12. Segunda Corintios 12, 12. Las características del apóstol se vieron cumplidas entre ustedes: paciencia perfecta en los sufrimientos, signos, prodigios y milagros. Palabra de Dios. ¿Quiénes quieren ver milagros? Levanten la mano. Entonces dígale: paciencia en el sufrimiento. Paciencia. Es que muchos no han entendido eso. Quieren ser apóstoles, quieren realizar prodigio, milagro, pero no tienen paciencia en el sufrimiento. ¿Por dónde se empieza? Paciencia en el sufrimiento. Y muchos dicen: ay, no, yo no quiero sufrir. A mí me gusta eso de pare de sufrir. Esa es la que a mí me gusta, porque ahí no hay sufrimiento. Si no hay sufrimiento, no hay crecimiento. Y eso está clarísimo Y cuando el apóstol San Pablo, que aprendió eso, deja escrita su experiencia en Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5, dice: más bien hay que gloriarnos cuando estamos pasando la tribulación. Romanos 5, del 3 al 5. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra paciencia. La paciencia, virtud probada. La virtud probada, esperanza. Y la esperanza no falla. Palabra de Dios. ¿Cómo va el proceso? El sufrimiento, la tribulación engendra paciencia. Dígale al que está al lado suyo: paciencia. Que no es pasividad. No, la paciencia es esperar sabiendo, oiga bien, la pasividad, la resignación no es ay, ay, pum. No, paciencia, paciencia es espero con conocimiento, conciencia, espero en paz, sabiendo, conozco que el final va a ser bueno para mí. No sé cómo, yo no sé cómo. Es casi irracional eso, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien en un momento de angustia, la muerte de un ser querido, una violación, una pérdida, un desmembramiento, una parálisis, tú vas a decir, esto va a ser bueno para mí? Yo puedo hablar de esto porque ya lo pasé. Y algunos de ustedes a lo mejor no les sirve conocer el sufrimiento de los predicadores. Pero cuando yo sentí que todo se acabó para mí, hace más o menos unos 13 años, 14 años, imagínense ustedes, cuando la que era mi esposa me dijo: ya me cansé de ser la esposa de Salvador Gómez, quiero ser libre, quiero divorciarme. ¿Qué? No, eso no se puede. Pero yo quiero estar libre. Pero los casados ya no somos libres. Pero yo soy adulto. Ay, hermano. Hacer encuentros matrimoniales, encuentros conyugales, consejeros, padre Emiliano, padre Tom Forest, padre, hasta que me dijo: haceme el favor, ya no me traigas a nadie. Ya. Hoy se los puedo decir sin llorar, ¿eh? Pero yo que había ayudado a rescatar tantos matrimonios, el mío no lo podía rescatar. ¿Saben lo que eso quiere decir? Oye, yo no sabía qué hacer. Busqué ayuda y me fui a hablar con gente especializada y llevé a Guatemala lo que se llama las comunidades de alianza, que son fortaleza para salvar a la familia. 10 años le metí a la batería esa. Ta, ta, ta. No se pudo. Le dije: bueno, vamos a poner esto en manos de la iglesia porque yo ya no puedo más. Y antes de ir al tribunal eclesiástico, me puse a orar. Mire, nunca he llorado tanto. Mojé el piso donde estaba hincado yo. Lo mojé de lágrimas. No tenía el crecimiento que ahora tengo. No tenía esa sabiduría que ahora tengo. En ese momento yo tuve una visión. Como estaba llorando mucho y me mareé, decía yo, porque vi que todo daba vuelta. Daba vuelta el piso. y vi mi casa, un remolino se la tragó. Y yo grité, no, mi familia, no, mi casa, no, Señor, líbrame, Señor. Y sentí que el Señor me puso la mano en el hombro y me dijo, lo que yo voy a hacer es mucho más bonito. Eso oí. Lo que yo voy a hacer es mucho más bonito. ¿Y qué bonito puede ser? No, ¿cuál bonito? Ver que tu casa se hunde y creer que va a haber algo bonito. ¿Dónde está lo bonito? Pero seguí ahí hincado y vi el plafón de mi casa hundido. Se levantaban paredes de cristal, unas paredes lindísimas de cristal. Yo me alejé y vi la casa con esas luces, cuando se refractan las luces del cristal, que es como en arcoíris, ¿no? Si ustedes van a mi casa, yo tengo una mueble de vidrio que tiene unos cristales con una luz, porque me encanta apagar la luz de la sala para ver cómo los cristales tiran la luz, porque esa fue mi visión. Yo no sabía qué era eso. Solo dije, voy a confiar en ti. El tribunal eclesiástico dio la nulidad de mi matrimonio. Cuando fui a hablar con el presidente del tribunal, la primera vez me dijo, usted es Salvador Gómez. Usted tiene que buscar mejores soluciones. Y le dije, ay, padre, tengo 15 años de estar buscando una solución, por eso vengo. Si ustedes tienen una mejor solución, aquí estoy. Vamos a hablar con ella. Vienen, hablan con ella. El presidente del tribunal me dijo, traiga los testigos, vamos a empezar la causa de nulidad. Le digo, usted tiró la toalla en una hora, ya está diciendo que vamos a empezar la causa, y yo le digo que he estado luchando. Me dijo, no, vale la pena cuando hay algo que salvar, pero aquí no hay matrimonio, esto está claro, vamos a hacer esto. Rarara. 3 años, hijos, orando, pero yo decidí no dejar de predicar. Seguí predicando, vine aquí incluso, lloré aquí, pedí que oraran por mí. Recuerdo en Miami fue el momento. Terminé una prédica, yo me avergonzaba porque la gente que conocía, hipócrita, parado, predicando, y su matrimonio, ¿cómo es posible? Todo lo que quieras, dilo. Terminé de predicar y ni siquiera saludaba a la gente, sentía vergüenza. Pero una mujer colombiana, Angelita, gordita, me dijo, tengo una palabra de Dios para usted. Y le dije, ¿qué dice Dios? Estás en un momento difícil de tu vida, tomando una decisión que va a cambiar el rumbo de tu vida. Pero esto dice el Señor, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Toma la decisión y no tengas miedo. Wow, yo sentía fuerza. En algún momento casi estuve a punto de decidir volver a mis estudios de teología, porque un obispo amigo me dijo, oye, si a ti te falta poco, termina tu teología y yo te ordeno sacerdote. Ya tuvieran ustedes al padre Salvador Gómez. Solo Dios es el único que guía la historia. La que era mi esposa murió, joven, 42 años de edad, un cáncer terminal. La acompañé, murió. Se fue al cielo. Por eso ahora puedo hablar. Nunca como ahora he podido hablar. Porque mientras ella estaba viva, por respeto a ella, no podía. hablar. Tú eres mi respirar. Invitamos a todos nuestros amigos al gran evento Unidos por la Fe con Fernando Gómez. Tendremos una gran noche de adoración, predicación, música, sanación, confesiones y la bendición con el Santísimo Sacramento. El viernes 11 de octubre del 2013 en la iglesia de Holy Name of Jesus. Los tickets ya están a la venta por solo $10. Para mayor información, llame a Luis Trinidad al 561-762-8353. Los esperamos. Felicitamos a los hermanos del grupo de oración de Holy Name, Nueva Vida en Cristo, por su 11 aniversario al servicio de nuestra comunidad. Bendiciones. Ya se acerca nuestro festival parroquial aquí en Santa Juliana. Les invitamos a que nos acompañen en este día tan especial, donde estaremos disfrutando de comida, música, folclor de nuestros países, rifas y un gran pulguero a partir de las 7 de la mañana. Todas estas actividades serán realizadas aquí en Santa Juliana el día sábado 19 de octubre. Los esperamos. Con tu presencia estarás apoyando a nuestra parroquia. Muchas gracias. Dios, tu presencia. Si desean adquirir las charlas de Salvador Gómez, las encontrarás en la tienda religiosa en la Casa San José de Santa Juliana con el teléfono 561-833-1279. Además, ofrecemos una variedad de artículos religiosos como Biblias, libros, rosarios, música y mucho más. Te esperamos, estamos abiertos todos los días. No te olvides, llámenos a los teléfonos 561-833-1279. Nuestro programa El Mensaje cuenta con varios patrocinadores y hermanos que colaboran en este ministerio radial. Entre ellos tenemos a la Cofradía de la Caridad del Cobre, quienes cada último jueves del mes celebran una misa y participan en otras actividades de ayuda a la comunidad. Gracias, Cofradía de la Caridad del Cobre. También contamos con Tulipán Bakery, que cuenta con deliciosas variedades de pastelerías. Llámenos al teléfono 561-832-1501 para obtener más información. También contamos con la ayuda del grupo de oración Nueva Vida en Cristo, que se reúnen todos los jueves a las 7 de la noche en la iglesia de Holy Name of Jesus. Para más información, llame a Elizabeth al 561-683-3032. Tú eres mi pan, Señor. Si tú quieres ayudar para que este programa siga saliendo al aire y llevando siempre un mensaje de esperanza, llámenos al teléfono 561-371-0496. 561-371-0496. Gracias y bendiciones. Te anhelo, Señor. Equipo de producción: Rosa Aurora Hernández, coordinadora; Estela Alione, voces; Armando García, voces; Jorge Bastanzuri, secretario; David Pérez, ingeniero de grabación. Y yo.